Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17:01, la cosa está un poco húmeda y pegajosa, pero bueno, es lo que quedó de la lluvia del fin de semana y el sol que empieza a levantar un poquito esa humedad asfáltica, ¿no? Pero lindo día para ver cine hoy, por ejemplo. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos a este segundo programa de la semana, día martes, hoy de política. Bienvenida Julia de Tito hoy aquí. Muchas gracias, Nicolás. Diezmada, espero... hablando medio de costado. Medio de costado, vengo del dentista, así que espero que me puedan entender. Si no, llamen a la radio y anulamos mi participación. Yo creo que... Le dejamos el programa a Nicolás solo. Cerrando los ojos, como haciendo de oyente, uh-huh. Aquí mismo, entiendo bien. Lo gracioso es verme modular a medio rostro. No sabes lo difícil que es tomar agua. Sí, muy acostumbrado estoy yo a la anestesia esa local que ponen para hacer este trabajo, porque cuento con 4 por lo menos tratamientos de conducto. Tengo todavía incrustado en mi haber bucal un perno y corona. Uh-huh. Muy típico, a partir de los 30 y tantos empieza a pasar todo esto. Arranqué un poco antes de los 30, es tremendo. Y ahí ya... Este año es el tercer conducto que me hago. Uno, ¡apa! Y tengo otro la semana que viene. Ah, está complicado. Y bueno, el año pasado metí 2 extracciones, así que... Está complicado. Está complicado. Yo tengo programado un implante. En algún momento me voy a poner... Estaba pensando si iba a ponerme esos de oro, de tipo oro. De Snoop Dogg. Sí. Ese tipo de raperos del Bronx... pero no, me no estaría bien. Pero sí, la higiene bucal en general es una problemática que nos recorre de principio a fin de la vida, porque uno arranca con leches, dientes de leche que se caen. A mí en algún momento me crecían doble, por ejemplo. Tenía tenía una especie de tiburón blanco, donde tenía los dientes de leche adelante, los que iban naciendo atrás. Entonces el dentista me tenía que arrancar los de leche para que el de atrás se vaya acomodando. Tremendo. Todo esas torcido. Mira que la evolución de las especies nos hizo bastante razonables. Hay cosas que no evolucionan. Para mí el tema de la extracción de los dientes y las muelas es como... prehistórico. ¿Por qué? Prehistórico. Ya está. Es lo mismo que en el lejano oeste, en las películas de cowboys, sí. Mostraban agarrando con una pinza y una botella de alguna bebida alcohólica lo blanca. Lo que cambió es la anestesia nada más. Es la anestesia. Y que igual, el acto de un médico de tironeando en tu boca. Tengo 2 extracciones de muela de juicio vía cirugía. Oh. O sea que me han cortado primero y han... Hurgado. Hurgado ahí adentro. Que uno siente el... ¿no? Sobre sí, la mandíbula, el hueso, el rebote en todo el cráneo. Bueno, el consejo después de esta introducción tan mala es lávense los dientes, cuídense, sí, vayan mucho al dentista y eviten las extracciones bajo... Un dentista me dijo a mí, y ya cerramos con la cuestión odontológica de este programa, me dijo, si te vas a cepillar, porque mucha gente cepilla dos veces, una vez por día, si te vas a cepillar solo una vez, hazlo de noche. No era un proverbio árabe, simplemente él decía, técnicamente, cuando nosotros estamos durmiendo, es donde más trabajan las bacterias. Porque no estamos tomando agua, no salivamos de la misma manera. Entonces, para aminorar la cantidad de bacterias de la boca durante la noche, para que trabajen menos sobre nuestra dentadura, lo mejor es ir, antes de irse a dormir, lavarse los dientes. Bien. El recomendado sigue siendo igual de 2 o 3 veces por día, ¿no? Pero 2 o 3 veces por día es, sí, es ideal. El ideal. Nadie lo hace, lo sé, no, pero bueno. Es ideal. Claro, en fin. Okay. Muy bien, le ponemos el moño entonces a este momento de salud, 17:06 minutos. Y ayer una recorrida con Damián Morinelli, hablando de deportes, hablamos directamente con el director técnico de la selección de Homeless, Argentina, que va a ir a jugar el Mundial ya dentro de poquito, 15 días. Me habías comentado la semana pasada. Bueno, ayer hablamos con el DT. Y bueno, nos comentó que se van a Chile. Y bueno, toda la agrupación de hecho tiene varias categorías, nos van a representar. Bueno, la idea es que haya como un entrecruce entre todas las personas que participan de los proyectos parecidos a, por ejemplo, la revista Hecho en Buenos Aires, que los aunó el fútbol, mucha participación de varios países, y dice que cada año se realiza y cada año es como una reunión mundial de personas en situación de calle, como... Van saliendo, se cruzan experiencias. Bueno, nada, muy interesante la movida. Y la charla con el DT ayer. Hoy política nos toca. Así es. Jules. No vamos a adelantar antes del adelanto, solo para no. No, simplemente vamos a mencionar. Para que el tema no combustione. Está muy bien. El eje de la segunda parte de este programa. En principio, abrimos siempre con la agenda cultural. Hoy arranca algo interesante que se llama Guitarras del Mundo. Que llega a su edición número 20. Resulta que hace 20 años, Juan Falú, el guitarrista, comenzó a organizar también con la UPCN y, bueno, trabajadores del Estado, empezaron a realizar un festival que se llama Guitarras del Mundo. Un festival que resistió las marejadas políticas de los últimos 20 años, claramente, y siempre fue creciendo de alguna manera al punto tal que ya son como 80 las sedes de este festival en todo el país. Me acuerdo cuando en algún momento creo que se hacía solamente acá, y después, bueno, de a poquito fue creciendo un montón. Hoy ya hay un montón de representantes del 7 al... no quiero mentirle, pero es del 7 al 18... O sea que empieza hoy, termina el sábado 18, por todo el país, un montón de representantes de la guitarra, y hoy ya arrancan 20:30 por la zona de... Acá en Buenos Aires va a ser dentro del de Wocra, que tiene un auditorio, que queda en Rawson 42. Van a empezar a darse los shows de grandes guitarristas: Edgardo Cardoso, Cuarteto La Púa, Rafaela Smits, y a las 21 Ricardo Moyano y Pablo Márquez, perdón. Esto ya es hacia el interior. Bueno, hay una extensa programación que pueden ver en festivalguitarrasdelmundo.com. Muy bien. Festivalguitarrasdelmundo, todo junto.com. Y ahí van a ver de qué se trata todo esto. Van a estar, hay un montón dando vueltas por Jujuy, Catamarca, ya le digo, todas las provincias: Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, bueno, todos, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis, Tierra del Fuego, justamente, hoy que hablamos de combustión, Santiago del Estero. Bueno, en todas las provincias va a haber algo de Guitarras del Mundo. También en conmemoración de Paco de Lucía, que ha muerto este año, entonces decidieron darle como ese homenaje, tinte también, claro, en homenaje, todas las guitarras, todas. Así que, bueno, Festival de Guitarras del Mundo, que empieza hoy mismo. Para los que viven en Buenos Aires, la mayoría de las presentaciones en Rawson 42, el auditorio de la Wokera. Sí, ahí en el barrio de Almagro. Así es. Otra Rawson cuestión. Y Rivadavia. Almagro es Rawson. Es Rawson y Rivadavia, ¿no? 42. 42, sí. Tiene que ser Rivadavia. No hay duda, sí. Efectivamente, claro. A la vuelta de lo de Campana. Dice que volvió, ayer no estuvo Campana, estuvo enfermo. Estuvo la señorita India haciendo de operación. Y hoy está de vuelta, bueno. Lo veo bastante bien a Campana. Un poco blanco, poco pálido, le diría. Tome un poco de sol, Campana. Me suena que... Y el intendente presente también, del otro lado, que ha traído una... Bueno, ya lo vamos a explicar. Hoy a las 8 de la noche, la primera película del ciclo Cine al Sur, que hemos organizado este programa y la radio aquí, a las afueras de la radio, justamente, físicamente, sí. José Cepaz, entre Monteagudo e Iguazú, Parque Patricios. Aparte, la tardecita va a estar espectacular. Espectacular. No hace frío, no. Va a estar cubierto, se va a ver bien. Ya planeamos la cuestión pantalla y ayer probamos el sonido. Ya está todo perfecto, preparadito para ver. Así que todos tenemos un plan de Anna Peter Park. Buenísimo. Que está Viggo Mortensen. Yo lamento no poder quedarme, pero obviamente toda la gente del barrio está escuchando. Que y, se venga nomás. Sí, así es. Han sido invitados. Todo ayer hablamos con Jorge, que nos dio una mano grande, de Saltimba. Tienen programa los sábados aquí. Y bueno, ellos tienen ahí sonido y todo. Y ya está todo organizado. Perfecto. En el horario de graves y agudas para los radioescuchas, va a estar del lado de afuera la película viendo suspenso, intriga, emoción. Muy bien. Otra cosa que vamos a mencionar ya para el fin de semana, después vamos a ver si podemos tocar en la semana alguno de los organizadores, es el festival El Toque de Tecnópolis, que va a haber 3 días dedicados a la percusión. Y por eso es interesante, simplemente porque me gusta mucho. Claro. Entonces va a estar Hermeto Pascual, que es un gran representante brasileño de la música toda, pero en particular tiene como eventos de percusión muy interesantes. Va a estar Carlinhos Brown, que es percusionista, pero además es cantante y pop y todo así. Y Hugo Fattoruso en Tecnópolis. Además va a haber clínicas, va a haber muchos conciertos de grupos de percusión. Van a estar dando clases de batería, por ejemplo, Martín Carrizo, Jorge Araujo. Van a estar dando clases de percusión Carolina Cohen, el Chaqueño Martínez, dos maestros míos en algún momento. Miguel Tallo. Carlos Rivero, un percusionista que tocó mucho tiempo incluso con La Negra Sosa. Bueno, un montón de gente. Y esperaremos charlar con alguien para ver si podemos saber un poco más de la trastienda de ese evento cultural para el fin de semana. 17:12, vamos a ir, vamos a recorrer algunas noticias que estuvieron dando vueltas durante esta mañana en los portales de información internética. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Qué hay de cierto? Que hoy es el día del cumpleaños de Carlos Di Mare. Es verdad, es real. Bueno, le decíamos desde aquí un feliz cumpleaños al conductor de Con el Pie Izquierdo, que está todas las mañanas. Acompaña todas las mañanas en el aire de Radio Sur. Así es. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos tendrá ya? ¿30 y? 5. ¿Dos? Bueno, estamos serán 3-4. 3-4, lo dejamos ahí, en promedio. Muy bien. Una noticia malísima, pero como tiene a Parque Patricios como protagonista, bueno, lo voy a comentar simplemente para los vecinos. Hallan a un hombre ahorcado en un poste. por acá mismo, cerca, a la noche. Según los investigadores, el episodio fue descubierto por un vecino que circunstancialmente pasaba por el lugar, llamó al 911 y se presentaron efectivos de la comisaría 32. Contrataron que el hombre ya estaba fallecido, estaba atado al cuello y ahora investigan determinar si el hombre se suicidó o si fue víctima de un ataque. Bueno, nada, bueno, una cosa así que pasó acá muy cerquita, Urquiza y Chiclana, dos avenidas, muy raro, una cosa. En algún momento a mí me tocó ver una cosa así rara. Sí, en este caso yo sabía perfectamente qué era porque lo vi. No fue un asesinato ni nada, simplemente una persona que decidió quitarse la vida en el medio de la General Paz, colgando hacia Libertador. Ah, me contaste esta historia. Y yo he visto a la persona caer y quedar ahí un tiempito colgando. Bien. No es recomendable. No, para nada. No lo intente en su casa. Impresionante. Bueno, varias noticias hoy. Entre otras, Canillitas harán 2 días de paro activo contra, dice Telam, hay que aclarar, contra Clarín y La Nación. Los trabajadores nucleados en el sindicato de vendedores de diarios y revistas realizarán el domingo y el lunes próximos un paro activo en reclamo de un porcentaje mayor del precio de tapa. Parece que esto es algo que vienen reclamando desde 2012 y, bueno, no han dado bola. Han hecho asambleas en las que concurrían hasta 700 trabajadores y al no tener respuestas a los reclamos realizados, ante la empresa que dice que ni siquiera se dignaron a firmar la nota del reclamo. O sea que parece que estuvo como concurrida la cosa, le llevaron notas, fíjense, revisen este tema, no les dieron bola siquiera. Van a hacer un paro en donde no solo ellos no van a repartir diarios y revistas, sino que van a estar mirando que nadie entregue de manera ilegal por fuera del circuito. ¿Por qué digo ilegal? Porque el gremio de Canillitas, ese que tiene la exclusividad de la venta de diarios y revistas. Sí. Así que, bueno, entiendo, no habrá diario Clarín y La Nación el sábado, domingo y lunes. Yo, a no ser que acuerden antes algo. Claro. O sea, sí. Esta es la primera medida que dice Omar Plaini, el dirigente del gremio, que van a tomar. Si hay algún acuerdo, posiblemente haya. En principio, esto es lo que estaría. En principio no hay. Algo está por pasar, algo está por venir. De todas maneras, le digo ya, el Clarín está ilegible. Es una ilegible. Cosa. Es como, en todo formato, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Yo, para mí solo es útil para ver publicidades. Bueno, es que es para lo que mejor sirve, porque es... Hay una publicidad tras de la otra, está invadida la página con un montón de cosas y el contenido, ya es de periodismo poco y nada, les ha quedado. La sí. Verdad que sí. Bien, en fin. Notas cada vez más cortas, ¿no? Poquito para leer, poco para todo que no... Cortito, chiquito, nada de pensar demasiado. No, y todo muy tendencioso, demasiado cargado. O sea, como ni... No hay eso, sentido crítico en... Sí, sí, es una crítica desde lo profesional en algún punto. Sí, no, sí. No solamente tiene que ver con estar o no de acuerdo, ni hablar. Porque uno puede leer La Nación y es lo que hemos largamente lo puede leer. Se charla en las escuelas de periodismo, o al menos en la que estudio yo, es Vox Populi entre colegas y compañeros de cursada y con acá también con usted y otros periodistas, que es eso, digamos, no tiene que ver con una cuestión ideológica, digamos, exclusivamente. Porque La Nación está muy clara cuál es su posición ideológica y yo tiendo a no coincidir en la línea de política, economía, en casi nada, pero yo leo las notas y están bien escritas, tienen buen manejo de la fuente, en su mayoría, excepciones hay en todos lados, pero por lo menos uno lee y dice, bueno, acá hay alguien que está pensando, que está elaborando, hay espacio para las notas, son más largas. Seguro. ¿No? Y ahí me parece que, bueno, que el periodismo está muy bastardeado. Sí, sí. Por eso estamos buscando alternativas. 17 y 19, ARG Noticias, encontré, o notas, por supuesto, como siempre. Scioli aumenta un 66% el gasto en seguridad. Ayer hablábamos de los porcentajes, de los nuevos porcentajes del presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires que terminó de resolver el gobierno de la ciudad y Macri y su conjunto. Un porcentaje que subía era claramente el del gasto en seguridad, porque ahora se tenía que hacer cargo de la Policía Metropolitana y eso iba a costar un dineral. ¿De dónde recortaba? Bueno, leímos un poquito, unos puntitos de educación, unos puntitos de salud, como corresponde, y toda la a la seguridad. Y ahora leo esto y busqué la tijera con la que cortamos ayer a Macri y encuentro la misma tijera. El señor Scioli, en la provincia de Buenos Aires, aumenta el 66% el gasto en seguridad, sumará 25.000 policías en 2015, tomará deuda y aumentará impuestos. Impuestos que hablan de los lo que sería la BL, digamos, claro. En un 30% para campos y residencias, y de ahí se va a sacar una buena parte del dinero, pero ya pensando en 25.000 policías, yo creo que Scioli no va a descansar hasta que haya un policía... Por persona, ¿no? Por persona. ¿Cuántos somos? 44 millones de argentinos. Digo, un policía por persona... queda claro, ¿no? Que estamos siendo... De nosotros dos, uno de los dos tendría que ser policía, sí, por ejemplo. Sí, sí. Si no, tendrían que venir dos policías. Y lo cual indica que el policía no es persona, digamos, ¿no? También, dos personas y un policía. Estamos haciendo... Como el anticrónica. La cosa es que, bueno, siguen aumentando en este sentido y, bueno, las problemáticas en los otros sentidos que generan, en todo caso, la violencia por la cual se necesitaría, entre muchas comillas, un cuerpo policíaco cada vez más grande, se siguen abandonando. Esto es lo más... Por lo menos desde la perspectiva que tenemos, ¿no? Pensar, sí. No creemos que... Quizás el sueño de él es que todo el mundo sea policía para solamente dar órdenes. Claro. ¿No? Y no tener que lidiar con la gente que no piensa igual. Eso es posible, eso es posible. Estoy pensando en lo vertical de la fuerza, ¿no? El comisario dice... Algún comisario le dice perreada, por ejemplo. Yo lo he escuchado de comisarios. Le dice perreada a la gente que... estos son de los cabos, por ejemplo, que claro. Recién entran, son perreadas. Después hablamos de los amigos que tengo. Sí. Y, bueno, es como... El comisario da una orden y la perreada la asume. Sí, sí. Sin chistar. En realidad, también lo que estás diciendo es que a Scioli le gustaría ser comisario, porque en realidad la policía bonaerense no funciona con dirección civil. El gobernador, así como el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas... El conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero no tienen dirección civil. El gobernador es el pero, sería, pero tiene autogobierno. El comisario máximo de la provincia. La policía, las policías tienen autogobierno, la federal, la bonaerense. Se gobiernan ellas mismas, no tienen dirección civil. Que es uno de los planteos que hay cuando... La bonaerense, claro. Sí, cuando se plantea la democratización de las fuerzas de seguridad, una de las cosas es tipo, bueno, eso... Ese cuerpo de dirección de la fuerza tiene que haber una persona civil, no una persona policía que también defienda a su propia fuerza, ¿no? Sí, polémico. Polémico. Bueno, pero, entonces, vamos a ver en qué termina. El resumen para mí es que Scioli quiere ser policía y nada, y poner mucha de sus amigos. Todos, sí. Darle más poder al poder. En fin, vamos a ver en qué termina esto. 2015 es un añazo, Uf. Espero que estemos al aire. Porque esto va a ser para cortar. Inscripción online. Seguimos. Colapsó el sistema y faltan escuelas no y vacantes. No podemos terminar ni de decir el título, ¿no? No, ya nos tentamos. No. Ayer estuvimos hablando de que, bueno, se largaba con pompa y ceremonial, que se largaba la inscripción online en la página web. Obviamente, lo que iba a pasar para las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, jardines primarios y secundarios, el mismo embudo que sufrió durante las inscripciones para este ciclo lectivo era de suponerse. Uh-huh. Y yo, en defensa del gobierno de la ciudad, voy a decir una cosa y después inmediatamente voy a decir otra que no para lo defiende. Para compensar. Sí. En defensa voy a decir que si todo el mundo, en Buenos Aires sobre todo, en la capital federal, que hay mucha gente que tiene internet, acceso a las redes, se inscriben al mismo tiempo o el día que abre la inscripción, es muy probable que colapse y es muy difícil que haya un sistema que pueda soportarlo, que lo aguante. A favor, en el mismo Eso sentido, se lo decimos a favor. Claro. En el mismo sentido, voy a aportar que las facultades de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que tienen un sistema de inscripción online, pasa exactamente lo mismo, con una población, con un sistema muchísimo más básico seguramente, pero con un ID al día de cierre de una inscripción a materias. Bueno, pasa con el padrón electoral. Exacto. También, cuando vamos a votar, ¿a dónde era que votábamos? Todos juntos vamos a mirar, obviamente, colapsa. Pasa con las entradas a un recital, queremos comprar la entrada al recital, todo el mundo buscando, imposible, desde las 5 de la mañana haciendo clic, clic, clic. Hay que quiere ir a ver recitales, no es mi caso. Bueno, esto en favor del gobierno. Directamente después me hago la pregunta, ¿por qué haces una inscripción online? Sí. ¿No? Seguir teniendo alternativas, quizás no hacer que todo vaya por ahí, dar la información previamente de que la prioridad la van a tener los que viven más cerca de las escuelas, los que tengan hermanos o padres trabajando en la escuela. Quizás eso hace que no todo el mundo salga corriendo, porque antes en las escuelas abrían la inscripción y no iban todos los padres el mismo día. Eso se analizaba. De la falta de vacantes está como muy a flor de piel, digamos, de todo el lío que todo lo que pasó, la preocupación. A principio de año, entonces abre la inscripción, te anotás. Quizás después. Sí, claro. Es real lo que dice Campana, que van a acampar en las puertas de las escuelas, ¿no? Sí. Si no lo hacen así. No, y además podrían haberlo hecho online, si funcionara bien, sí, digamos, salvando todas las. Pero algo que ordene por, no sé, por apellido, por número de DNI, los que nacieron, los que tienen DNI de tanto a tanto, se inscriben en tal fecha, los que inscriben tanto a tanto, no sé, alguna, los que nacieron tal año. Hay formas de ordenar el ingreso. Claramente. Y registro. Pero bueno, evidentemente, el sentido no común estuvo del todo no bien pensado. Sí. Pero bueno, como sabemos, no destina, se sacan algunos puntos del presupuesto para la educación. Es que a pesar de querer hacer estas mejoras marketineras de poner todo online o con super color y super móvil y desde tu teléfono hacer todo, sacar el dinero del presupuesto es como que deja a la vista que las intenciones son otras. Son otras, ¿no? Exactamente. En fin, bueno, 17 y 26 minutos. Tenía otra noticia por ahí que me parece intrascendente, así que la vamos a dejar afuera. Vamos a ir a un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, que, bueno, hoy tenemos el eje con Julia de Tito de política. Mientras, los invitamos a participar de nuestro Facebook, que es Todos los días un poco radio, todo junto, Todos los días un poco radio, y el mail, todos los días un poco radio, @gmail.com. Aquí, en Radio Sur, 88.3 de la FM, desde Parque Patricios, y también por la internet radiosur.org.ar, que todavía no ha colapsado. Campana. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los toros son daltónicos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Y 28. No estaría sabiendo la temperatura afuera. Ya me lo voy buscando mientras. 52 grados, muy bien, sí. Eso, hace mucho calor. Campana, gracias, húmedo. Campana, del otro lado de la pecera que dice. No, nos transmiten información fidedigna y precisa. 24.8, che, la temperatura. Bien, templadito. Bien. Dicen que igual el jueves vuelve el frío. ¿Vuelve el frío? Sí. ¿Y la lluvia? Decían que mañana. La lluvia de ya te digo. Sí, es que calor, lluvia, frío. Es la ley de la primavera, ¿no? Ah, sí. Es verdad. Si no es la ley, la acabo de decretar. Analizamos cómo estoy el día 21, cuando empezó toda esta historia de la primavera. Analizamos cómo es el tema de las lluvias y todo. No va a llover mañana. Por lo menos eso dice el Wind Crew. Nuestros amigos de un país estrambótico. Sí. Bueno, y hablando de leyes que decretamos. Que aunque no tenemos capacidad legislativa por ahora, al menos en este programa de radio. Ya tendremos vos. El tema de hoy viene muy ligado a una ley que todavía no está decretada, pero que mañana se va a discutir en el Senado de la Nación. Ya fue aprobada en comisiones y mañana se discute en el Senado de la Nación. Después tendrá que pasar a diputados y será promulgada si todo sale según las vías esperadas. Y todavía no dije de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la ley de hidrocarburos, del tema de la cuestión energética en Argentina y de cómo este nuevo proyecto es un intento, digamos, del gobierno por ordenar algunas cuestiones que no estaban reguladas del mapa de extracción de recursos naturales, de petróleo más particularmente, y cómo se vincula con el yacimiento de Vaca Muerta, descubierto hace no demasiado tiempo. Sí. Y cómo reglamen. Que claro, que es básicamente una fuente de petróleo no convencional, que ya después comentaremos un poco más en qué se distingue el convencional del no convencional, por qué es tan importante y intenta, digamos, es, impulsa esta ley, que además de ordenar un poco el panorama, que estaba medio desactualizado en cuestión a, en lo relacionado a la extracción de petróleo, dice, bueno, o sea, plantea una propuesta de modelo de negocios para ese petróleo, digamos, para sacar ese petróleo. Profundizaremos un poco más en la segunda parte del programa. Y también vamos a estar charlando sobre cómo se da el vínculo entre el Estado y las provincias, porque hay una cuestión muy central en esta tensión Estado y provincias, uh-huh, en lo que tiene que ver con el petróleo y con demás recursos, petróleo, gas, hidrocarburos en general, porque hasta ahora, digamos, la ley que está vigente le da un cierto margen a las provincias para tener contratos con empresas que extraigan ese recurso natural, que les permite poner distintas tasas de ganancia, uh-huh, de cobrar distintos impuestos. No hay un ordenamiento a nivel nacional muy fuerte de cómo debería funcionar ese modelo energético de extracción de petróleo. Ahora, lo de Vaca Muerta empieza a tomar como una relevancia importante en la matriz productiva general de la Argentina, porque lo que se supone que está, que aparece ahí debajo de la tierra es la salvación. Capacidad de producir mucho más, o sea, por sobre lo que el campo hace. Sí, no es algo menor, digamos, Vaca Muerta no es que se encontraron tres gotitas de petróleo y es tipo, bueno, un poco. Es la cuarta, si mi memoria no falla, es la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, por detrás de países como China, Rusia y Estados Unidos. Digamos, no es menor. Entonces, cobra relevancia. Y es a raíz de eso que el gobierno dice, bueno, que descubrimos Vaca Muerta, tenemos que hacer una ley que nos permita de ahí sacar, no solo sacar ese recurso natural, sino hacer buena guita y que entre en dólares. Porque en el medio del contexto de crisis de caos económico del país, del conflicto con los fondos buitre y demás, también ve en Vaca Muerta una posibilidad para hacer acuerdos con empresas extranjeras que hagan ingresar un billete rápido al país. Me da un miedo la letra chica de todo eso. Y es la parte más compleja, pero bueno, después profundizaremos un poquito más. Muy bien. 17:32, vamos al informativo, luego la tanda y volvemos para hablar de ley de hidrocarburos aquí en Todos los Días un Poco. Entérate de lo que pasa en la ciudad Todos los Días un Poco. Vacaciones truncas. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, anticipó esta semana que el comienzo del ciclo lectivo 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería el martes 24 de febrero del año próximo. El funcionario capitalino dijo que lamentablemente el calendario escolar lo rige el turismo y no la educación. Eso hace que tengamos muchas interrupciones de feriados largos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Wonder Woman, un grupo de mujeres, logró lo que parecía imposible: colocar el machismo como tema central de campaña para las elecciones del próximo domingo en Bolivia. En lo que va del año, más de un centenar de mujeres han muerto asesinadas en Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres de América Latina, según las Naciones Unidas. Paraguay. Vos fumá. Paraguay figura al tope de la producción de cannabis en América, transformándose en el mayor productor de América del Sur y segundo en América Latina y el mundo, por detrás de México. Los jefes antidroga de América Latina, Europa y Asia se reúnen en el Hotel Sheraton de Asunción desde este lunes y durante 4 días para abordar la lucha contra la proliferación de la droga. Mientras los técnicos debaten, Paraguay ostenta entre 5 y 8 mil hectáreas plantadas de marihuana. Perú. Votan todos. La Comisión de Constitución del Congreso debatirá mañana una serie de proyectos de reformas políticas y electorales, entre las que figura un proyecto para que los procesados que están detenidos en la cárcel ejerzan su derecho al voto. La propuesta señala que las personas que purgan cárcel preventiva podrían acercarse hasta los centros de votación para cumplir con su deber cívico. Informó para Radio Sur Todos los Días un Poco. Radio Sur, 88.3 MHz. Escucharte libera. 88. Radio Sur, te libera.

las corridas, ¿no? Y cuando el acuerdo es grande, ¿hasta el santo desconfía? ¿O qué? Y, bueno, es interesante, ahora vamos a... ya estamos en comunicación con Gonzalo Benito Zamora, que es periodista de Radio Nacional en Tierra del Fuego, en Ushuaia, más precisamente. Sí. Y le vamos a preguntar, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andan? Julia, Nicolás, y un saludo a toda la audiencia de Radio Sur. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Bueno, ¿cómo se está viviendo en Tierra del Fuego y en general, digamos, en las provincias petroleras, este, el acuerdo que hubo para que salga la ley de hidrocarburos? ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? ¿Por qué salió tan rápido? Sí, bueno, acuerdo hay porque los gobernadores finalmente lo terminaron acompañando, pero obviamente adentro de las provincias, yo puedo hablar más precisamente de Tierra del Fuego, pero conociendo un poco las repercusiones que ha habido, dentro de las provincias hay discusión, no está todo el mundo a favor de esta modificación de esta ley de hidrocarburos. En el caso de Tierra del Fuego se da que el gobierno provincial casi desde un inicio fue una de las provincias dentro de las provincias hidrocarburíferas de la de los FEPI, una de las más proclives a acompañar el proyecto del gobierno. Había algunas diferencias, pero no era de las provincias que más se oponía a esta iniciativa de la Casa Rosada. Obviamente cuenta con el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, está claro. Dentro, aquí en, la, en Tierra del Fuego gobierna un partido provincial que encabeza Fabiana Ríos, y por lo tanto el Frente para la Victoria en el ámbito provincial es oposición. Pero hay otros partidos, como por ejemplo el Movimiento Popular Fueguino, que sería una cosa así como el Movimiento Popular Neuquino, que tal vez a ustedes les suene un poco más. Tiene esa dinámica muy provincialista, arraigada, es un partido que tiene como 30 años antiguo aquí en la provincia, y la Unión Cívica Radical, son partidos que están en contra de esta modificación de la ley de hidrocarburos. De todas maneras, por lo que explicó la gobernadora Fabiana Ríos, no necesita de la ratificación legislativa. De todas maneras, eso se va a discutir en el ámbito provincial seguramente cuando la ley esté aprobada, pero por lo que dijo Fabiana Ríos, con un decreto de la de las gobernaciones podrán avanzar. Entonces, de alguna manera eso... Por lo menos para que se discuta la, la ley a nivel nacional. Porque... Claro, por eso. A partir de que la ley esté aprobada, que todo parece indicar que el Frente para la Victoria cuenta con los votos como para que avance en el Senado y en diputados, claro, después las provincias tendrán que ratificar este, la adhesión a esta nueva ley, y aparentemente no necesitaría de la ratificación legislativa dentro de cada provincia, ¿no? Con lo cual eso resume mucho la... la discusión que seguramente pasará por los medios de comunicación o que viene pasando por los medios de comunicación, pero que no va a llegar probablemente a, las, a los parlamentos provinciales. Claro. Ahora, la discusión me parece a mí gira básicamente por un eje, que es si se está violando con esta ley el federalismo o si por el contrario se está fortaleciendo al Estado Nacional dentro de lo que sería una política hidrocarburífera o energética nacional. Bueno, y en principio, a tus ojos, ¿qué ves que es pro y contra para la provincia? Porque, digamos, a partir de eso es que se va a determinar si, si se federaliza o no, si se ratifica o no se ratifica en cada provincia después la ley, o si se termina llevando adelante con algún mecanismo. Las leyes siempre tienen este, sus vericuetos legales y sus posibilidades diferentes, digamos, de ejecutar. ¿Qué es lo que le viene bien y qué es lo que le viene mal? ¿Y por qué crees que hubo un acuerdo de 15 días a esta parte tan rápido? Bueno, ahí ya me contabas como que estaba el acuerdo de antemano, pero hay otras provincias que quizás tienen otras características y no les venía muy bien. Sin embargo, fueron todos y dijeron sí, este, presenten este proyecto que para nosotros está bien. Bueno, ¿qué es lo pro y qué es lo contra, digamos, para la provincia? Sí. Por lo menos lo que ves vos. Hay una cuestión que tiene que ver con los ingresos brutos, que son los impuestos que cobran las provincias. En Tierra del Fuego, en particular, por el régimen de promoción económica que tiene, ingresos brutos es prácticamente el único impuesto que se cobra. En otras provincias puede haber otro tipo de impuestos, pero no es el caso de Tierra del Fuego. Y lo que se busca es que en el caso de los ingresos brutos haya, si se quiere, una estandarización respecto a cuál es el porcentaje que se cobra, porque hay provincias en donde tal vez se cobra el 2,5%, otras en las que se cobra el 3%, como es el caso de Tierra del Fuego, y hay otras en donde se cobra tal vez el 4,5% o el 5%, Y eso, desde la perspectiva del gobierno nacional y desde YPF, particularmente de Miguel Galuccio, eso genera, si se quiere, una ausencia de un régimen parejo y de reglas de juego claras en todas las provincias, como para que las empresas transnacionales, no solamente YPF, sino también la Total o Pan American o cualquier otra, puedan venir a invertir, porque unas son las reglas de juego en Tierra del Fuego y otras son las reglas de juego en Chubut, en Río Negro, en Santa Cruz o en Neuquén, por dar otros ejemplos. Claro, claro, entonces esta, digamos, de alguna forma esta igualdad de condiciones sería, valga la redundancia, una medida igualitaria para con las provincias. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el número en el que se va a equilibrar es el 3%. Entonces, en Tierra del Fuego no modifica la situación porque ese es el porcentaje claro. que cobra Tierra del Fuego. Pero alguna otra provincia que tal vez estaba cobrando un poquito más va a tener, de alguna manera, no con los contratos que ya tiene vigentes, sino con los futuros contratos, claro. va a tener que regular, si se quiere, para abajo ese porcentaje. Entonces, se ven perjudicadas de esa manera las arcas provinciales, ¿no? Claro. ¿Y la otra situación que se presenta tiene que ver con que las provincias petroleras, cuando, supongamos, iba la Total, ganaba la licitación y para participar de la explotación de un pozo, más allá de si era convencional o no, la provincia buscaba asociarse con Total. Y el capital que la provincia decía poner con su empresa provincial es justamente el pozo. Entonces, desde la perspectiva de YPF, que es la que más está invirtiendo en la Patagonia fundamentalmente, era contraproducente, porque el gasto económico que hay que hacer para certificar finalmente si hay o no hidrocarburo y si ese hidrocarburo es viable explotarlo en términos de la cantidad de recursos que puede haber adentro, porque la verdad es que hasta que el pozo no se hace, no se sabe con certeza cuál es la cantidad de recursos, son todas proyecciones. Todo ese dinero lo tenía que poner YPF, porque lo único que hacía la provincia a través de su empresa hidrocarburífera era decir, bueno, yo te pongo el pozo. Claro. Entonces es como si yo pusiera el terreno y ustedes tuvieran que poner todo el dinero para construir la vivienda. Se generaba una situación, desde el punto de vista de las empresas, obviamente, complicada en términos de la inversión que hay que hacer. Con esta modificación, las provincias van a tener que invertir en igual cantidad de lo que invierten, de lo que van a invertir las empresas petroleras en el caso de que se quieran asociar. Es decir, más, o sea, obviamente en relación de porcentajes. Si la provincia participa en un 20%, por dar un ejemplo, bueno, tendrá que poner proporcionalmente el 20% de lo que implica la inversión real, que es llevar la máquina, instalar arriba lo que va a ser un pozo, perforar, tratar de sacar el crudo, etcétera, etcétera. Se hace socio de alguna manera. Claro. Se asocia, pero tiene que poner plata, no alcanza solamente con poner el pozo. Y eso, desde el punto de vista provincialista, perjudica a la provincia, porque para poder asociarse tiene que sacar recurso del erario, ¿no? Claro. Y te sumo otra cuestión que está planteada en la ley, que entiendo que tendría el mismo efecto, digamos, sobre las, digamos, que perjudicaría de alguna forma, entre comillas, a las provincias, pero que iría también en pos de un fortalecimiento de la capacidad del Estado Nacional de tomar algunas decisiones sobre política energética, que tiene que ver con los mecanismos de adjudicación. Que no sé si querés desarrollar un poquito cómo es eso y cómo ves vos que impactaría de forma positiva o negativa en las provincias también. Hasta donde se ha discutido, por lo menos aquí en la provincia, lo que uno ha podido leer también en las repercusiones de la visita, por ejemplo, de los gobernadores al Senado la semana pasada, la autoridad de aplicación siguen siendo las provincias. En eso, los gobernadores lo explicaron en detalle para de alguna manera contrarrestar las críticas de aquellos que sostienen que se está violentando la llamada ley corta, que es la reglamentación de la provincialización de los recursos hidrocarburíferos. Es la provincia la que llama a la licitación, es la provincia la que aprueba el plan de negocios y es la provincia la que controla que se realicen las inversiones. Lo que hay en este caso es que hay una participación de Nación en cuanto a que antes no estaba, en cuanto a generar, si se quiere, un marco regulatorio. Entonces, hay que estar dentro de ese marco regulatorio para que la provincia pueda avanzar, por ejemplo, en una licitación. Pero si se respeta ese marco regulatorio que va a poner la Nación, todo lo demás va por cuenta de las provincias. O sea, la provincia va a seguir generando las licitaciones, controlando las inversiones, etcétera, etcétera. De hecho, va a seguir cobrando las regalías. Y por lo que yo entiendo, incluso la ley de esta modificación de la ley de hidrocarburos le va a permitir a las provincias un techo más alto de regalías, uh-huh. Cosa que no estaba sucediendo hasta ahora, porque la ley de hidrocarburos, que es de la época en la que YPF era del Estado y los recursos naturales eran propiedad indelegable del Estado Nacional, el techo era el 12%, porque era como que YPF le reconocía la propiedad, si se quiere, a las provincias de ese recurso, pero el resto quedaba para la Nación. Bueno, eso después, cuando se privatizó todo en los 90, quedó ese 12% establecido, que luego por algunas modificaciones o interpretaciones se pudo ir ampliando hasta el 15% o el 18%, pero ahora ese porcentaje se va a poder ampliar un poco más. Con lo cual, en ese caso, se puede decir que las provincias van a poder tener la posibilidad de tener un recurso mayor, uh-huh. Si negocian, si saben negociar, digamos, con las empresas que se presenten en la licitación. Uh-huh. Pero ahora, para los una última, Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Benito Zamora, desde Ushuaia, directamente una provincia que está implicada en todo esto. Y la última tiene que ver con, hay muchas provincias que hacen algo que es una palabra en inglés, pero que significa el transporte, digamos. El acarreo. El acarreo. Sí. En algunos casos, las provincias, a partir de ahora, para los nuevos contratos, no van a perder esa ganancia que tenían sobre el acarreo. Esto es cierto, digamos. Pero, por otro lado, ese porcentaje que vos decías que se puede agrandar, viene a compensar esta cuestión del ingreso por acarreo que tenían algunas provincias. ¿Esto es así? Sí, es de esa manera. Lo que pasa es que me parece que en realidad la discusión que no se da, o tal vez se da implícitamente, tiene que ver justamente con las consecuencias de los 90. O sea, cuando YPF se creó, cuando se crearon Gas del Estado en la época de Irigoyen, lo hizo el Estado Nacional con recursos propios, sí, que surgen obviamente del esfuerzo de todos los argentinos, que se ve reflejado en el cobro de impuestos, básicamente. Si sí, la plata que maneja la Nación, más allá de alguna empresa que pudiera tener en aquella época, se generan a partir del esfuerzo de todos los argentinos. Y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o en la propia capital federal, donde se acumulan, no sé, voy a tirar un número al aire, pero el 60-65% de toda la población del país viven justamente en un territorio, es decir, aportan, pagan el IVA, cada vez que van a comprar leche pagan el 21%, digamos, aportaron para la generación de una empresa que iba a ser nacional y que iba a tener una mirada justamente federalista respecto al manejo del recurso hidrocarburífero. Y en contrapartida se le daba este reconocimiento del 12% a las provincias petroleras. Bueno, eso se desvirtuó absolutamente. Entonces, hoy parece que se estuviera avasallando el federalismo cuando el Estado Nacional quiere recuperar un poco más de control, porque lo que se está discutiendo aquí, me parece, no va solamente con respecto a los recursos, sino que tiene que ver con el control que un gobernador puede tener sobre esos recursos y sobre la negociación con las empresas petroleras. O sea, uh-huh, cuando se negocia con una petrolera, las negociaciones, en Tierra del Fuego, por ejemplo, las negociaciones que se hicieron, llevaron adelante con la empresa Roche y con la empresa Apache, ambas, si yo no entiendo mal, norteamericanas, fueron secretas. No se conoce cabalmente cuáles fueron los términos de negociación que el gobierno de Fabiana Ríos llevó adelante con la empresa Apache y con la empresa Roche. Había un nivel de exigencia que se le hizo X, que en muchos sectores políticos no estaban de acuerdo con estas exigencias, y se avanzó igual. Hoy hay una renegociación que se está llevando adelante con Yacimientos del Sur, que es una concesionaria, si se quiere, de YPF. Es decir, es una firma que la dueña, la propietaria de esa firma es YPF. Y el nivel de exigencia que se le está planteando a YPF para ratificar la renegociación del contrato es ampliamente superior a la que se le exigía, por ejemplo, a la empresa norteamericana. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué es YPF se le cobra más, o se le pide más, o se le exige más, y por qué es una norteamericana no? Esas dinámicas, esas lógicas, desde mi perspectiva, funcionan justamente, o son consecuencia del de la provincialización de los recursos naturales. Tendrían claro. que haber quedado siempre en manos de la nación, que es algo que no ha pasado, y en este caso lo que el gobierno nacional, me parece a mí, está intentando hacer es, al menos en lo que hace a la explotación de hidrocarburos no convencionales, más allá de la discusión de medioambiental, que es válida también, es paralela en todo caso, es tener más control justamente sobre la explotación y sobre la ganancia que generan esos recursos, que son, por política de Estado, a uno le puede gustar o no, pero es la política energética que se viene. Seguro. Gonzalo Benito Zamora, estábamos hablando, periodista de Radio, trabaja en Radio Nacional de Tierra del Fuego, en Ushuaia, Tierra del Fuego. Sí. Te agradecemos muchísimo la comunicación, el programa se nos vuela, así que seguiremos al tanto, porque bueno, sigue la discusión, seguirán diputados después de la Cámara de Senadores. Les agradezco a ustedes por el llamado, un saludo grande a toda la gente de la radio. Bueno, muchísimas Adiós. Gracias. Chau. Bien, mira Gonzalo, te das cuenta. Alguien que está metido en esa... en esas cuestiones, sí, sí, sobre además, todo por la provincialidad. Claro, la provincialidad hace, no, o sea, ayuda a pensar algunas cosas de otra perspectiva a veces, más si, digamos, en provincias que casi exclusivamente, digamos, viven de algunos, digamos, no es que solo porque sea una provincia, sino que las provincias petroleras cuentan, pesa fuerte, no es una discusión menor qué política se va a dar hacia el sector de los hidrocarburos. Entonces, es una mirada interesante, que por lo menos plantee que no es... que no es avasallante, digamos, que no es un Estado nacional que se impone a las provincias, sino al contrario, que en algunas cosas puede favorecer a las provincias y que en otras, bueno, es política también de Estado de decir, bueno, acá tomamos un poquito más las riendas nosotros, aunque ayudamos a que todos crezcamos, pero, no sé, hay, para mí el tema de hidrocarburos sigue y es para largo y quizás, no sé si la semana que viene o la otra, podamos pegarle otra vueltita más, porque va a seguir hasta que se apruebe en la Cámara de Diputados, el tema va a seguir en agenda. Porque también ahí me parece que lo que quedó por fuera, digamos, de esta entrevista, que por eso el tema sigue, es todo el tema de digamos, cómo bajan los condicionamientos y cómo mejoran las condiciones, en realidad, para las empresas, para que vengan a instalarse al país. Esto que planteamos un poco al principio de el gobierno, el Estado Nacional necesita dólares, necesita plata rápido, y salió Vaca Muerta. Y y se le llenó de baba la boca, como quien dice. Y entonces, digamos, la ley también, digamos, si bien retoma varias de estas cuestiones, yo coincido con de las que planteaba Gonzalo Zamora, me parece que hay, digamos, como que lo que está por debajo de todo no es solo que el Estado, de alguna forma, regule la actividad en todo el país y ponga algunos marcos de mínimo de funcionamiento en todas las provincias, sino también que también las provincias, digamos... También las provincias necesitan que al Estado Nacional le ingresen dólares para poder, por el sistema federal, digamos. Sí, hay un trabajo también ahí, una deuda cultural en algún punto, porque pienso el que tiene el recurso y ese recurso es muy valioso para el resto del país, bueno, se empieza a dar una discusión. ¿Sí? Che, no, acá no vengas a hacer a llevarte todo, déjame todo y después vemos. Desde el gobierno central tiene que pensar en todas las provincias, no solamente en la que tiene petróleo y que quede todo ahí, sino serían dos países diferentes. ¿Sí? Pero el paralelo que encuentro contemporáneo a esto es en crisis, Cataluña queriendo separarse de España, claro, por ejemplo. Bueno, cuando estábamos más o menos bien todo, ahora que hay crisis yo tengo la matriz productiva de España y me quiero quedar solo, digamos. Mucho más cerca, pasado hace unos años en Bolivia, en la región de Santa Cruz, de la Media Luna. Claro. Que ya era... Nosotros tenemos el gas, ¿qué haces? ¿Por qué venís acá? Andá a sacar carbón, ¿no? Exacto. Es como... Sí, sí. Por eso digo que hay que... También hay como una deuda cultural de la unificación, digamos, claro, ¿no? Que bueno, que es eso sí, ahí yo coincido fuerte con el planteo de Gonzalo, de que es una deuda de la federalización absoluta de los recursos y de la década del 90. Hay algo ahí muy fuerte que se marcó, porque antes, como también bien marcaba, el suelo argentino y los recursos eran propiedad del Estado Nacional, y punto, porque, seguro, digamos, ¿por qué? Porque naciste tu provincia, el mapa la marcó acá, va a ser tuyo y no de todo el resto del país, o digamos, es como Bueno, es una discusión, pero estuvo interesante charlar esto sobre los provincialismos y sí. el diálogo y o tensión con el Estado Nacional en relación a donde están los recursos. Claro, siempre quizás estamos acostumbrados a escuchar analistas que parten desde acá, uh-huh. una provincia que ni siquiera es petrolera o que no pueden hablar desde el sentir de la posesión de ese producto. Claro. Sí, cuando se habla de campo, sí hay mucha más gente que dice nosotros, ¿no? Uh-huh. En el campo en Buenos Aires, nosotros somos los productores y hablan sí, desde sí. ese lugar. Pero seguiremos con hay el una tema... tercera pata, creo yo, también importante en este tema, que es la cuestión ambiental. La cuestión ambiental, eso iba a decir. Y el porqué de abordar este tipo de matriz productiva, de sacar petróleo. Totalmente. Cuando quizás están pasando otras cosas en la región. Totalmente. Nos comprometemos a en próximos programas seguir con el tema y ahondar en esta otra arista que nos quedó pendiente. Perfecto, me parece perfecto. 18, clavado. Horas en la ciudad de Buenos Aires. Y todos los días un poco se va terminando. Y terminó el programa y yo recuperé y movilidad estás, de la ya boca. Puedes mover, te das cuenta, una horita. En 2 horas arranca la primera película del ciclo Cine al Sur, que organizamos la radio y este programa. Seguramente estarán los de cine también presentes, Alberto Romero, Alejandro Rat, dijeron que andarían dando vueltas por aquí. Son parte responsable de todo esto que está pasando. Y nosotros ya nos empezaremos a preparar para poner los parlantes y esas cosas. 20 horas gratis, proyección aquí, al ladito de la radio. Todos tenemos un plan, una película de Anna Peterbarg. Vino acá a la radio alguna vez, está en el movimiento para recuperar el Cine Teatro Urquiza de Caseros, de la avenida Caseros. Y vive por acá cerquita nada más. Hizo una película en el Delta del Tigre con Viggo Mortensen, que a pesar de ser de San Lorenzo lo vamos a poner igual porque tiene que ver, pesa más la directora que el protagonista en este caso. Los esperamos. Muy bien, hasta mañana. Julia, contigo nos vemos el martes que viene. Así es, adiós.